Hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y la comunidad del Hijo del Ajolote Radio. Estamos muy... Hoy es un viernes. Estoy grabando esto el viernes. También me gustaría antes hacer una cosita. Y pues agradecerles su escucha, su tiempo, por supuesto, con este espacio. Nos parece que es muy importante, pues siempre hacer este reconocimiento, pues ya saben, ¿no? A nuestros camaradas habituales, conocemos que a Armando nos escucha. Seguramente Luna, Marta, ¿no? A Leonora, especialmente a Leonora y a Marta, porque sí nos dicen que es inalcanzable a veces estar siguiendo nuestros contenidos, aunque otra vez yo sugiero que nos la llevemos con calma. Pero bueno, también intentamos hacer contenido, yo en lo personal, contenidos cortos. Aunque a veces no se puede, pues no se puede nunca hacer todo tan cuadrado, ¿verdad? Más cuando pues lo hacemos por gusto, o sea, cuando lo hacemos por gusto y no tenemos una marca específica, pues lo que nos convoca en términos generales, pues es hacer lo que queramos, en el momento que queramos y bajo el ritmo que más se nos acomode. Entonces ahí sí hay un tema de nuestra parte muy, muy claro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles porque pues otra vez, ¿no? Escuchan a unos locos, dice Luis, ¿no? Unos locos, hablando sobre cosas a veces sin sentido. El tema de hoy que hemos convocado y que es la canción que le pondremos al inicio es una canción de este grupo. Si no mal recuerdo, es un grupo inglés. Que se llama The Bangles y que se traduce como Lunes Loco o Manic Monday. Tiene una versión muy, muy, muy chida con una de mis bandas también favoritas, de Green Day, ¿no? A muchos no les gustaría, por supuesto, esa banda porque pensarían que es como una banda emo, ¿no? Sale en la época donde todos andaban ahí como emillos, y creo que su gran disco de Green Day es American Idiot, ¿no? Que también les vamos a guardar algunas rolitas de Green Day, ¿no? Porque bueno, ellos pues, claro, ¿no? Green Day. A lo mejor los primeros discos de, ¿cómo se llaman? De Clash, porque después ya le empezó a escribir a la mujer y al amor y a todas esas cosas. Y no es que esté mal, pero pues eso forma parte de la cultura pop capitalista, ¿no? Bueno, Manic Monday tiene ese punto. O sea, si ustedes escuchan esta canción van a decir, ah, pues ¿qué tiene que ver eso con el marxismo, no? Tiene mucho que ver, ¿no? Ahorita vamos sobre ello. Entonces, bueno, pero pues es una rolita que salió en 1985, que fue grabada en el 84 y que fue lanzada en el 86 en el Reino Unido, ¿no? Entonces, tienes, por supuesto, ¿no? Un gran sí, son de Los Ángeles de California, entonces sí, estamos bien, son gringos. Y observar un poco, ¿no? La tesitura, ¿no? Es el 84, 85, 86. No la escriben, por supuesto, las cantantes, bueno, la cantante en específico, las que forman, ¿no? Prince, dice que Príncipe, ¿no? Prince Roger Nelson, ¿no? Es el que la escribe. Es una canción que, a pesar de que el grupo, ¿no?, está instalado en la cultura pop, de esa que le gusta a la industria norteamericana, ¿no? Porque no creo que o sea, yo no he encontrado después de esta canción, y déjenme que sí le he metido un poco de mano al grupo, no he encontrado otra canción que se le parezca, ¿no? Es como las otras, la otra banda que se llama The Heart, ¿no? Que tiene esta canción que se llama Barracuda, que también es una canción, pues, épica, ¿no? Pero pues después de esa le metes a The Heart y no encontramos absolutamente nada, ¿no? Pasa lo mismo con ellas, con estas, ¿no? Entendería que cuando le escuchen la primera canción van a decir, ah, este pequeño saltamontes, ¿cómo se le ocurre poner a The Bangles? Pero para el título de nuestra cápsula, y por supuesto el tema, es una canción que tiene mucho que ver con lo que vamos a decir el día de hoy, porque además yo comprometí un poco mi palabra que iba a hablar de hoy. Hoy sobre, bueno, ayer comprometí, no sé si fue ayer o fue hoy todavía, porque a las 2 estábamos cerrando ese espacio, sobre las 40 horas, ¿no? Vamos a hablar sobre las 40 horas. En pocas palabras, sí, vamos a hablar sobre las 40 horas, pero es importante, por supuesto, hablar de esta canción, que es muy, muy, muy bonita, ¿no? Y además es una canción que, fíjense, ¿no? Aquí tengo la letra. Lamentablemente, esta letra está pegada con el inglés, entonces hace más larga. Y luego aquí tiene un montón de anuncios. Ay, cómo odio la propaganda. Debería ser una canción que se llame así, odio la propaganda. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, como es mi costumbre, ¿no? Dice, ya son las 6. Estaba en medio de un sueño, estaba besando a Valentino por un arroyo italiano azul cristalino, pero no puedo llegar tarde, porque entonces supongo que no me pagarán. Estos son los días cuando deseo que su cama ya esté hecha. Es solo otro lunes maníaco, ¿no? Ojalá fuera domingo, porque ese es mi día de diversión. No tengo que correr el día. Es solo otro lunes maníaco, ¿no? Hay que tomar un tren temprano, tengo que estar a trabajar a las 9, y si tuviera un avión, todavía no pude llegar a tiempo, porque me lleva tanto tiempo averiguar lo que voy a llevar, culpa al tren, pero el jefe ya está allí, ¿no? Este es otro lunes maníaco, ojalá fuera domingo, y el coro, ¿no? Entonces, ese es el tenor, por supuesto, en donde se coloca esta canción. O sea, el tema del famoso lunes, ¿no? ¿Qué es el lunes? Yo recuerdo cuando era adolescente, vamos a decirlo ahí, porque ya no sé si esté bien decir que cuando era joven o no, porque cuando doy clases, pues no puedo decir que soy joven, porque para ellos soy viejo, ¿no? Y para mis amigos con más años, pues no puedo decir que soy viejo porque soy joven, ¿no? Entonces ya no tengo la menor idea de en dónde estoy metido, ¿no? Estoy ahí en un tránsito entre la juventud y la vejez, ¿no? Algo extraño me pasa en este momento. Pero bueno, aquí el punto, ¿no? Cuando yo era adolescente, recuerdo que uno de los días más tristes y caóticos de mi existencia, pues era lunes, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Pues es que, pues qué feo es ser lunes, ¿no? Y bueno, es que no es que sea lunes, ¿no? O sea, es el sistema capitalista, ¿no? Y aquí podríamos entrar a una discusión que me parece muy importante para poder desentrañar y para poder avanzar en el cierre con el tema, ¿no? O sea, el problema con la canción, ¿no? Bueno, no es el problema, pero porque la canción lo pone muy, muy específico. Aquí hay otra parte donde menciona, dice, todas las noches, ¿por qué mi amante tuvo que elegir anoche? Para bajar. No importa realmente que tengo que alimentar a los dos. El empleo ha caído, me dice en la voz de su dormitorio. Vamos, cariño, vamos a hacer un poco de ruido. El tiempo va tan rápido cuando te diviertes. Otra vez es solo otro lunes maníaco. Ojalá fuera domingo, porque ese es mi día de diversión. No tengo que correr el día, ¿no? Entonces, ese es el tenor. Es una canción bastante, bastante pequeña, cíclica, por supuesto. Pues muy, muy, muy al estilo de Estados Unidos. Tampoco crean que es una obra maestra. Ah, bueno, para mí sí, ¿no? Para mí sí es una obra maestra por el mensaje que lanza. Pero el punto desde aquí, ¿no? Es que lo que está mostrando es esa tesitura del domingo. Pero habría que decir que no es el domingo en términos generales. Bueno, porque la contraparte, porque el domingo sí es bonito, ¿no? Y el domingo no. Pues no es una cuestión casual. No tiene que ver con el ritmo en el cual nos inserta el sistema capitalista. ¿No? El sistema capitalista está inserto en una dinámica en donde el domingo, ¿no? Estaba de alguna manera vinculado en términos generales por el día libre, ¿no? Que te lo marca el sistema capitalista. Mientras que el lunes, pues es el inicio de la llamada explotación moderna, ¿no? Entonces, el lunes siempre se nos va a mostrar como algo maníaco, algo malo, algo desesperante, algo depresivo, ¿no? O sea, lo que también contábamos con dime qué día es, dime qué día es, ¿no? O sea, ¿no? Yo entiendo que todavía tenemos la pendiente la de Canciones Lejanas, es un rolón, por supuesto, pero bueno, esta canción pone en énfasis este tema que me parece muy importante y que ustedes no tienen por qué dejarlo pasar, ¿no? O sea, el domingo y el lunes, esta relación ambivalente con el carácter del ser humano tiene que ver porque estamos instalados en el sistema capitalista, ¿no? Y el sistema capitalista hace que el sistema de trabajo sea mísero, ¿no? Cuando nos dicen, no, pues yo soy bien feliz en mi vida, ah, chingado, y entonces pues, cuando llega el domingo, estás a todo lo que da, o la otra, ¿no? O sea, estás a toda madre en tu vida y llega el viernes y ya te quieres emborrachar, ¿no? Bueno, pues tiene una razón de ser, ¿no? No, no, no vamos a negar, ¿no? Ese síntoma o esa sintomatología del emborrachamiento en el sistema capitalista, ¿no? Por supuesto, no siempre, en todas las culturas, el embriagamiento tiene que ver con la desesperación del sistema capitalista que te inserta en el sistema mundo. Pero lo que sí hay que decir en este caso, a mi punto de parecer, y yo poniendo en énfasis sobre este elemento, es que en este caso, si anteriormente el alcoholismo tenía que ver con una cuestión religiosa, ¿no? Que también habría que revisarla, en este momento la cuestión es una cuestión ambivalente, ¿no? Porque sí hay una cuestión religiosa, o sea, sí tiene, o sea, también un escape, o sea, el alcoholismo no tampoco es tan así como, ay, no, pues son pues, pobres güeyes, ¿no? Les encanta el alcohol y entonces están malditos. No, hay una resistencia. O sea, el famoso ethos barroco que alguna vez nos comentará el gran Bolívar Echevarría también está instalado en el alcoholismo, ¿no? O sea, es un rompimiento sin romper. Que además esas son las resistencias al capitalismo, ¿no? O sea, rompe sin romper, ¿no? Que no solamente le pasa al alcoholismo, le pasa a las marchas, les pasa a las asambleas, les pasa a los sindicatos, ¿no? Estas ideas donde hay resistencias, pero las resistencias no pueden romper con el sistema, ¿no? Y entonces quedan absorbidas por el propio sistema. Entonces, eso es curioso, ¿no? Es lo que le van a llamar a algunos el sincretismo, ¿no? El alcoholismo en el sistema capitalista sigue siendo un sincretismo, ¿no? Porque te estás rebelando, o sea, es decir, buscas tu punto de rebelión, pero en el punto de rebelión quedas absorbido al sistema capitalista. Entonces, reproduces el sistema capitalista. Bueno, pues eso no es únicamente allí, ¿no? O sea, luego les cargan la mano, ¿no? Ahí están las puritanas católicas, ¿no? Ay, no, ¿cómo te puedes emborrachar? Estás haciendo mal, ¿no? Y ahí están estas cabronas poniéndose en su enrolándose en una estructura ideológica bastante represiva, ¿no? Por ejemplo. Y luego dicen que ellas no tienen ningún problema. Si les dieras un arma y las pusieras a ellas, a todas ellas, y les dijeras, ¿sabes qué? Mátense, no lo dudan. O sea, hay un sistema represivo muy, muy importante. La famosa rectitud, ¿no? La famosa rectitud burguesa, ¿no? El recatamiento. ¿Eso qué origina? Pues histeria, ¿no? O sea, luego muchos no comentan esto, ¿no? O sea, el problema del ascenso de la historia en Francia y en Inglaterra en la época victoriana. Ah, bueno, pues, o sea, una sociedad súper represiva al nivel que estuvo en aquel entonces, pues nada más faltaba que no saliera eso, ¿no? O sea, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? O sea, el viernes, como este punto, ¿no? En donde, pues, sí, que se expresa, por supuesto, cuando llega el viernes y dices, ya me quiero ir, ¿no? ¿Y qué hacer? Pues no sé, ¿qué es lo que voy a hacer? Y no lo sé, pues porque no sé ser libre, ¿no? O sea, esta idea de no sabemos qué hacer cuando tenemos libertad, y entonces cuando tenemos un poco de libertad, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscar el escape más rápido que encontremos, ¿no? Y cuando se refiere al escape más inmediato, es el escape más inmediato, porque ahí habría que decir, los que somos marxistas y queremos estar en un movimiento obrero, o sea, vamos hablando un poco sobre estos movimientos obreros, ¿no? Bueno, ¿cuáles son sus escapes, por ejemplo, ¿no? O sea, ya decir el alcoholismo, pues ya es una cosa, ya eso es pop, ¿no? No, o sea, realmente cuando te metes a los escapes en este del famoso viernes al domingo, son escapes, no sé, brutales, ¿no? O sea, las monjitas que creen que un hombre se emborracha, ¿no? Se toman unas cervezas con sus amigos y lo único que hace es malacopiar, ya creen que está mal. No, bueno, hay otros escapes mucho más complicados que en este momento, pues, ¿para qué lo metemos, ¿no? Entonces, esa estructura totalmente en donde nos podemos colocar en una crítica a la semana, ¿no? A la famosa semana, en donde, bueno, pues está caracterizada por el sistema capitalista. Y cada momento lo marca el propio sistema. El propio sistema marca los momentos en los cuales tiene que seguir la sociedad. Entonces, bueno, tenemos este problema, ¿no? Un problema bastante característico de una sociedad que está inserta en un proyecto civilizatorio donde el famoso sistema capitalista te absorbe gran parte del tiempo necesario. O tu tiempo de vida está absorbido por la planta de trabajo, ¿no? Bueno, pues frente a eso, pues queda claro entonces que el sistema capitalista es el mal de los males, ¿no? Entonces vayamos cerrando este comentario con nuestro tema esencial, ¿no? ¿Cuál es nuestro tema esencial, ¿no? Es la defensa de las 40 horas, ¿no? Entonces, si tenemos de alguna manera radiografiado este problema entre el sistema capitalista y el día de las semanas, como este momento en donde se introyectan los dos polos, y en donde vamos a decir que hay una subsunción formal y real del capital sobre los días de la semana, pasemos un poco sobre qué oportunidades existen en este proceso. Entonces, mira, en México se está discutiendo una cosita que se llama la reforma de las 40 horas. Hay dos posiciones que me parecen muy importantes, ¿no? La primera posición sobre ella es, bueno, sí es importante, ¿no? Bueno, hay varias, ¿no? Pero vamos a radiografiar mejor las más importantes. Hay varias, ¿no? Entonces, la primera diría, pues es esta visión, no sé, como la de Xóchitl Gálvez, ¿no? Bueno, Xóchitl Gálvez es una política panista, sí es panista, que intentó ser presidenta de la República en este periodo. Afortunadamente no lo logró. Y cuando ella le preguntaron sobre las 40 horas, dijo, ¿saben qué? Pues primero tenemos que darle mejores condiciones a los empresarios para que, pues a lo mejor de ahí se abra el camino para mejorar las condiciones de los trabajadores. Y ahí está, ¿no? O sea, es un tema de la pequeña burguesía, ¿no? El pensamiento pequeño burgués, ¿no? No, pues las 40 horas pues, tiene que pasar por los empresarios. Si los empresarios están a gusto, la van a pasar. Si no, pues no. Y todo tiene que ver con el tenor de los empresarios. Tenemos otra que es un poco más ambivalente, ¿no? Que sale con Claudia Sheinbaum, ¿no? Ella menciona, sí, porque no es lo mismo, o sea, claro que lo que dice Claudia Sheinbaum no es lo mismo a lo que dice Xóchitl Gálvez, ¿no? Xóchitl Gálvez afirma abiertamente, si los empresarios están en condiciones, pues ellos van a decidir que se va a bajar la jornada laboral, si no están en condiciones, pues no, o sea, todo pasa por el capricho de los empresarios. Claudia Sheinbaum hace un juego diferente, ¿no? Porque ella afirma, dice, ¿saben qué? Tenemos otras reformas. X, Y, tal, ¿no? Y tenemos otras cosas que hacer, y entonces sí, tenemos que avanzar en las 40 horas, pero tiene que ser en convenio con los empresarios. Es decir, se tiene que dialogar y empujar con los empresarios esta reforma. Entonces, pues ahí el problema sigue siendo, pues en primer lugar, que reconoce que sí se tiene que avanzar en el sentido, ¿no? O sea, que sí es una demanda, que sí está incluida, pero que se tiene que ir desarrollando para que no haya peleas con el sector empresarial. Eso causa, por supuesto, muchos problemas, ¿no? O sea, porque entonces, o sea, es decir, la 4T manda un proyecto de reformas constitucionales que son avaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum, pone otras reformas que también van avaladas por él y por Andrés Manuel, y le dicen al pueblo, aquí está la baraja. Y el pueblo dice, ¿saben qué? Sí, los apoyamos, son tan buenas sus reformas, pero además queremos las 40 horas. Y entonces aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema muy grave, porque entonces se le niega al pueblo también su condición de agente político. O sea, el pueblo está dando o sea, el pueblo organizado dio las 40, la mayoría calificada, pero no dio un cheque en blanco. Es decir, no dijo, sí, voy con la de Andrés Manuel, voy con la de Claudia, las apoyamos, pero también dijeron, sí, pero queremos las 40 horas. Pero entonces, esas 40 horas no pueden ser, o sea, es decir, las reformas del presidente sí deben ser enarboladas, sí o sí. Las de Claudia también. Pero las del pueblo que fueron las que dieron o los que pudieron hacer posible la reforma, estas reformas constitucionales, que está pidiendo que se lleve las 40 horas, o sea, que se legisle sobre las 40 horas, no. Ese es un primer problema. O sea, es decir, cuando el pueblo importa, es cuando quieren que el pueblo les dé un voto. Eso ahí sí importa, ¿no? Pero cuando el pueblo pide dignidad y dice, ¿saben qué? Apóyennos en nuestra dignidad, ahí sí no se puede. Y no se puede porque dicen, no, porque es que no podemos comprometer el proyecto con los empresarios. Ah, chingado, está toda madre, ¿no? O sea, cuando no se aprobaron la reforma, la reforma energética, por ejemplo, yo no vi al Andrés Manuel diciendo, ¿saben qué? Como el pueblo, o sea, diciendo lo contrario, ¿no? O sea, otra vez, pues como los empresarios sacaron dinero, movieron los diputados, cancelaron el proyecto de nación, de Andrés Manuel con la reforma energética, yo no vi a Andrés Manuel, diciendo, bueno, pero es que también el pueblo necesita sus reformas, ¿no? Ay, sí, se tuvo que amarrar. Ahora que se tiene la mayoría calificada y que se puede lanzar la reforma a las 40 horas, que además era un mandato popular, o es un mandato popular, se desprecia. Se desprecia al pueblo. Y aquí viene lo otro que me parece importante, ¿no? La respuesta que se le da, bueno, entonces dicen, bueno, entonces, si es tan cierto que se movilice el pueblo, a ver, espérenme. Vámonos poniendo de acuerdo sobre ese puntito, ¿no? Porque es un puntito bastante interesante. Los compañeros nos llaman a que nosotros nos movilicemos, compañeros de la 4T, ¿no? Nos dicen, ¿saben qué? Sí está bien, pero movilícense. O sea, ustedes movilícense, ¿no? Y hay algunos más atrevidos que dicen, sí, porque, o sea, se puede aprobar la reforma de las 40 horas, pero no se va a llevar a cabo. No, no, a ver. Son dos temas diferentes, ¿no? O sea, lo primero es que se tiene que aprobar en el Congreso. Eso no requiere movilización. Esa movilización ya se hizo. Fue el voto masivo por la coalición. El voto masivo por la coalición fue el sentido más grande que tuvimos para que el pueblo se haya organizado y haya votado en favor de las reformas que necesita el país, y entre ellas están las 40 horas. Aunque no les gusta a algunos compañeros, está avalada las 40 horas también ahí. O sea, decirle al pueblo que se organice, a ver, si el pueblo, o sea, si la gente hoy en día que se comporta como priista en el movimiento de la Cuarta Transformación, no se espanta porque estemos criticando en redes sociales este proyecto. Dentro de las 40 horas, ahora imagínense si les empezamos a atascar las calles. No, o sea, la propia Claudia, el propio presidente, o sea, primero, si empiezan a observar que hay un aumento en la influencia y en la afluencia de las calles en este momento, lo van a desinhibir, como lo que pasó con Ecuador. O sea, no, no se nos olvida que en Ecuador les ponen en su madre, la gente sale para apoyar al gobierno, y el mismo gobierno les puso un freno de mano. Esto pasaría igual con las 40 horas. O sea, las 40 horas también, o sea, si la gente no ha salido, pues es porque se han puesto un freno de mano. Y además, el único que les puede poner un freno de mano, ¿no?, es Andrés Manuel. Entonces, en este momento donde, por supuesto, está la tensión en lo que va a pasar con las reformas constitucionales en septiembre, específicamente la reforma judicial, nosotros debemos decir, en términos generales, que no podemos salir, ¿no?, a las calles, porque al salir a las calles, entonces se va a comprometer la cuarta transformación. O sea, ahí tenemos nosotros muy claro que no son los tiempos que se marcan. Y que no nos pueden pedir que nos organicemos frente a ese proceso. Porque aquellos que nos piden dentro de la cuarta transformación que nos organicemos, si nos organizamos, o sea, nos van a poner un freno de mano y nos van a mandar a la congeladora. O sea, no somos nosotros ingenuos en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer en este momento es avalar la importancia de que se aprueben las reformas. La reforma a las 40 horas, ¿no? La reforma laboral a las 40 horas, porque es un mandato popular, porque en la votación de la mayoría calificada también estaba allí. Y aquí, si no se quiere mostrar o si no se quiere apoyar a esta reforma, por X o Y, o porque no quiere Claudia, o porque Altagracia, pues ya le dijo a Claudia que no la prueben, porque se pueden enojar los empresarios, y entonces, pues ya son claudistas. Ah, bueno, está bien, ¿no? Pero que no se les olvide que el mandato de las reformas constitucionales va en tres direcciones: el presidente, la próxima presidenta y el pueblo. Y el pueblo demanda las 40 horas. Y debe de quedar ajustado que si se lo pasan por el arco del triunfo, la cúpula en Morena, se puede abrir algo muy peligroso, ¿no? O sea, el tigre está ahí despierto y quiere respuestas a sus problemas. Entonces, ahí hay un primer elemento que me parece muy importante, que no se puede dejar de perder de vista. El problema de que las 40 horas no nos pueden pedir que nos movilicemos. Ya se movilizó la clase trabajadora, y la clase trabajadora quiso y aprobó las reformas que necesita, o sea, quieren esas reformas, y entre ellas están las 40 horas. No, no se puede de otra manera, ¿no? O sea, me parece insólito que en este momento, en donde se hizo un gran proceso, en donde se llamó a la gran votación, en donde se le hizo un llamado a la ciudadanía, todas las propuestas quedan menos la de la ciudadanía, menos la de la clase trabajadora. O sea, entonces el mensaje sigue siendo ese. O sea, el mensaje en la cuarta transformación es el primer, el por el bien de todos, primero los pobres, pero solamente cuando nos conviene. O sea, cuando el pobre quiere también sus transformaciones, ahí sí no se tiene que abrir espacios. O sea, si ya se van a dar las condiciones para luchar en contra del bien del pueblo de México, las 40 horas son, me parece, bastante importantes. Ahora, entonces, frente a este proceso, yo quiero dar el toque final, ¿no? A este punto, ¿no? Mire, yo creo, en términos generales, sobre este tema, específicamente sobre este tema, yo sigo creyendo, ¿no?, que es muy interesante el tema, porque si uno se pone a reflexionar sobre el tema del tiempo libre y el tiempo de trabajo, podríamos observar, por ejemplo, allá con el gran Tomás Moro, en su famosa Utopía. Él menciona en Utopía que hay sociedades en donde no hay propiedad privada que trabajan cerca de 6 horas, ¿no? Y que entonces él hace una conclusión de que el trabajo en una jornada laboral de 5 semanas al día tenían que ser de 5 horas. Cinco, no, de 6 horas, ¿no? Después encontramos una reflexión ahí por el siglo XVIII, el siglo XIX, que Marx recupera de un alemán, ya no recuerdo el alemán cómo se llama, pero la recupera en los manuscritos filosóficos del 44. En esos manuscritos filosóficos y económicos, Marx menciona, recuperando a un compañero, o a un economista más que nada, que la fuerza, esa, que la jornada laboral en Alemania tenía que ser más o menos de 5 horas. Más o menos ahí estaba el dato. Después, ¿no?, se hacen las luchas, ahí por 1885, ¿no?, que es el punto de ancla. Se hacen las primeras luchas por la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que además ya Marx había dicho por ejemplo, en precios, salario y ganancia, que una de las demandas más importantes para el socialismo tenía que ser la reducción de la jornada laboral. Y entonces menciona abiertamente en las huelgas, ¿no?, que se tiene que reducir la jornada laboral, y hacen un ajuste de 8 horas, ¿no? ¿Por qué son las 8 horas? Bueno, porque anteriormente se trabajaban 12, 14, ¿no? Anteriormente las jornadas laborales eran brutales, ¿no? Hoy también siguen siendo muy brutales, pues muy interesante, ¿no? Entonces, gracias a las huelgas políticas de masas y a las huelgas generales, tanto anarquistas como marxistas empujaron el acortamiento a la jornada laboral, ¿no?, frente a las huelgas. En donde habría que decir, ¿no?, que el fundamento fue ese, ¿no? ¿Saben qué? Bueno, pues nos vamos a pelear, vamos a hacer algo así como un humanismo, ¿no? Un humanismo capitalista, en donde tengas 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreo, ¿no? De recreación, de ocio. Y eso es el fundamento de las 40 horas, ¿no? Lo que se ganó en el siglo XX a nivel mundial y que costó sangre. O sea, eso no crean que nos lo regalaron. Ay, no, sí, somos bien buena gente, nos lo honraron, ¿no? O sea, fue una lucha histórica, ¿no? Fue una lucha histórica, que además en su lucha histórica se tuvo que negociar, ¿no? Pero en esa negociación, ojo, ¿eh? O sea, fue una negociación a favor del capitalismo, porque ya Marx y Tomás Moro y otros tantos habían dicho que eran 5 horas en ese momento. O sea, por humanidad tendría que trabajar el obrero 5 horas. Pero nos escamotearon tres y entonces en ese juego, en esa lucha de clases, pues nos quitaron 8, ¿no? Ah, no, nos quitaron tres y ellos ganaron tres. Entonces eran cinco, regularmente tendrían que haber sido cinco, ¿no? Y que se quedaron 8 horas, ¿no? Y que además, bueno, pues para el términos generales, pues creo que está bien. Porque además se ganaron 2 días, 2 días de descanso. Entonces creo que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? O sea, las cosas no estaban tan mal, ¿no? Bueno, ya hoy entendemos todo lo que pasó con el neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. No, no me voy a poner a contar todo eso, ¿no? Y bueno, además de eso, existen otros dos textos que me parece que también son muy importantes, Bob Black, ¿no?, y el buen Lafargue, que son dos clásicos muy importantes sobre el derecho al ocio, ¿no? La importancia de que una sociedad tan productivista como la capitalista, pues el derecho al ocio sea un elemento revolucionario, ¿no? Y aparece un estudio últimamente, hace creo que 2 años, salió el estudio de la UNAM, que dice más o menos que la jornada laboral tiene que ser de, si no mal recuerdo, o sea, que en 30 minutos la clase trabajadora en México podría reproducir su fuerza de trabajo. Que si tenemos jornadas laborales de 10 horas, pues entonces 9 horas y media son de ganancia. Un caso bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahí iríamos mucho más lejos. O sea, es decir, tendríamos que trabajar en un sistema capitalista acorde a una, yo creo que a una necesidad histórica, una hora, ¿no? ¿No? Pongámosle una hora. Una hora trabajamos para nosotros y otra hora trabajamos para los capitalistas, ¿no? Tendría que ser una hora. Y todo esto lo menciono porque estamos peleando por las 40 horas y 2 días a la semana. Y estamos siendo bien, pero bien conservadores. Bien conservadores, ¿no? Y aún siendo bien conservadores, resulta que Claudia Sheinbaum nos dice, no, porque se pueden enojar los pobres capitalistas. No, bueno, esto no se puede. No, discúlpenme, o sea, discúlpenme. Pero si nos mandan a nosotros otra vez a pelear en las huelgas, a pelear en... O sea, sí, pero entonces ahí ya no va a ser por las 40 horas. Yo nada más les digo, o sea, aquí en este punto central, ¿no? O sea, quien ande diciendo que en este momento tenemos que nosotros salir a las calles a protestar, ¿no? Va, ¿no? Les compramos el discurso. Pero no va a ser por 40, pero no va a ser por las 40 horas. De una vez se quede aquí convocado, para los que escuchen, ¿no? Además lo voy a escribir, también esto para el lunes. Ya saldrá firmado por mí o porque tenga que salir firmado. Pero si nosotros salimos a las calles, no vamos a ir por 40 horas, discúlpenme, pero ¿en qué cabeza cabe? No, vamos por 20, vamos por 10. Es más, yo diría... Vamos a ir por la hora. O sea, pues es que sí, o sea, entonces está toda madre, ¿no? O sea, va, nos piden el voto, que cerremos filas, que vayamos, que nos callemos los impresentables, pues está bien, ya, nos comimos los sapos, ¿no? O sea, ya están bien comiditos, pero entonces cuando decimos, ¿saben qué? Está bien, ya ustedes hicieron lo que hicieron, nosotros apoyamos al plan C, está la mayoría calificada. Queremos una reforma laboral. Ah, no se puede. Y no se puede porque hay que negociar con los empresarios. ¿Qué hay que negociar con los empresarios? 8 horas a la semana, teniendo los cabrones 7 horas y media de ganancia. No se puede. No se puede. Esas transformaciones son, pues, por decirlo de menos, son de chocolate. O sea, si tú no puedes consensuar con los empresarios de que no te va a pasar absolutamente nada, porque vas a tener 7 horas y media de ganancia, si eso no puedes negociar con los empresarios, entonces no vas a poder negociar transformaciones más profundas. Ah, ahí está la otra, ¿no? Y yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir aquí. Cuando nos comentaban, ¿no? No, pues es que fíjense, Claudia, ¿no? Es que estamos negociando la cuestión de la regularización de los Didis, ¿no? Porque son socios. O sea, si Altagracia, ¿no? No puede convencer a los empresarios que regularizarlos a los Didis, ¿no? Y que el Estado va a subsidiar a los Didis y que el Estado, mediante los impuestos de los pobres, porque no va a haber reforma fiscal, va a subsidiar a los Didis, el propio pueblo. Y si eso no lo puede convencer, o sea, si tú no puedes convencer a los empresarios de que hasta les va a convenir, ¿no? Porque además pues van a trabajar mejor, ¿no? Porque van a tener seguro social, algunas prestaciones, o sea, les van a poner la misma chinga, ¿no? O sea, eso es claro, ¿no? O sea, ¿no? Si no puedes negociar eso con ellos, entonces, ¿qué vas a negociar? No, bueno, pues, o sea, no, no, o sea, es insospechable. Cuando dicen, no, pues es que ya hicimos el incremento al salario mínimo. Sí, o sea, se hizo un incremento, pero eso no es la solución. Yo, más o menos, fíjense, o sea, en un aspecto más o menos, ¿saben cuándo tendría que ser el salario mínimo? ¿En la clase trabajadora? En la Ciudad de México. Tiene que estar arriba de 50 mil pesos al mes. O sea, es decir, una persona que trabaja de limpieza en la Ciudad de México, tiene que estar ganando arriba de 50 mil pesos. Por la cantidad, o sea, por lo que se gasta en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, bajita la mano. O sea, para vivir como persona, porque digo, si también están pensando ustedes que van a vivir como mendigos, pues sí, pues con 2,000 pesos al mes, o sea, 8,000 pesos, 9,000 pesos al mes, la armas, ¿no? Ahora, pero si estamos diciendo que somos humanistas mexicanos y que en el humanismo mexicano se tiene que poner en el centro a los pobres, y entonces que se viva mejor, vivir en la Ciudad de México, ¿no? Entre renta y todo, y buenas casas, ¿no? Porque también te van a decir, no, porque se vayan a un pinche un cuchitril, ¿no? Hay un cajón, ¿no? Tampoco, ¿no? Un buen departamento, todo, 50 mil pesos. 50 mil pesos y es un piso mínimo, ¿no? Además de comidas, recreación, o sea, necesitamos hablando de un buen. Ah, porque van a decir, no, pero también estás pensando que vivan como burgueses. Puta, entonces, ¿cómo quieren que vivan los trabajadores? O sea, les niegan a los trabajadores hasta eso, ¿no? O sea, un trabajador, o sea, realmente un salario, o sea, es decir, vamos a ponernos de acuerdo, ya el salario significa opresión, ¿no? Pero bueno, si ya queremos que la opresión no sea tan malvada en el salario, tiene que ser 50 mil pesos al mes. Ese tiene que ser el salario. ¿En cuánto está el salario mínimo al mes? No ha habido el incremento, o sea, no, tampoco se puede, o sea, y otra vez, ¿no? O sea, les cuesta un chingo de trabajo ahí Claudia diciendo que no, pues es que tienen que, te, van a, les va a tocar lo más fuerte, que es la subida del salario. Digo, pues todavía queda un trecho larguísimo, y si no los puedes convencer a ellos, está cabrón, ¿no? Y aún con 50 mil pesos al mes, hay un margen de ganancia muy amplio. Entonces, bueno, pues nos quieren escamotear las 40 horas, porque además otra vez es algo reaccionario de parte del movimiento obrero. Pedir las 40 horas es reaccionario. Pero bueno, son los momentos históricos, vamos por las 40 horas, dentro de la legalidad burguesa. Va, no, no tengo ningún problema. Apoyamos ese movimiento y apoyamos ese proyecto. Pero si piden, y eso me parece muy importante que lo quiero volver a recalcar, pero si piden ustedes que tenemos que ir a las calles, no va a ser por 40 horas. No va a ser por 40 horas. Va a ser por mucho menos. Y entonces ahí sí se van a se van a cagar, ¿no? Del miedo, porque van a decir, ah, chingado, no, pues no. Ahí sí, ¿no? Ahí sí ya hasta van a empezar a desconocer amigos y enemigos, ¿no? A los propios amigos, ¿no? Entonces no, no, no creo que sea este momento de las tensiones, por parte de los que hoy están a cargo sí, los que hoy están metidos en Morena, ¿no? Y en el movimiento, principalmente en Morena, porque son los más agresivos. Me parece que no es momento de andar diciendo, no, sí, pero organícense. Pues, bueno, o sea, pero si nos organizamos, ¿van a aguantar? Digo, pues no vamos nosotros a salir a las calles por 40 horas, o sea, no, no, no frieguen, pues esos fueron los ideales del siglo XX. En el siglo XXI necesitamos que sean menos de 10 horas. Menos de 10 horas, o sea, no, no, no creo que fuéramos o que tendríamos que ir en el movimiento por las 40. Entonces, tiene que ser menos de 10 horas a la semana. No, bueno, a ver cómo les caería a los burgueses que un movimiento obrero, ¿no? No, pues claro que el movimiento obrero va a tener que salir, el movimiento capitalista va a tener que salir a negociar las 40, ¿no? Pues claro, ¿no? O sea, cuando vean al movimiento obrero ahí entrapado y van a tener que sacar a todo el mundo, ¿no? Pues para que pueda desacelerar el proceso. Entonces, pues sí, es claro, es muy claro que en términos generales nosotros tengamos que apuntar hacia las 40 horas en este momento, ¿no? Pero lo apuntamos porque eso es un mandato del poder popular dentro del plan C, ¿no? Y ahí nos posicionamos. Pero en este momento, si se requieren más, o sea, se requiere discutir este tema, tenemos que decir que tiene que ser bajo el mirador de que si no se abre, o sea, si se le cierra las posibilidades a este proyecto o a esta reforma en este periodo, pues el movimiento claro que lo va a hacer. Claro que el movimiento de masas va a tener que salir a las calles, pero cuando salga a las calles, pues no va a pedir 40, va a pedir menos. Y que en lo personal diría, pues está súper, ¿no? Digo, pues yo ya en términos generales yo diría, pues sí, está ultra, a mi punto de parecer. Pero bueno, desde aquí, desde este proceso, pues lo que yo digo y lo que yo manifiesto es que nuestro respaldo a las reformas de las 40 horas, ¿no? Sí, vamos por las 40 horas, aunque creemos que tenemos que ir por menos horas, por supuesto, pero creo que en esta correlación de fuerzas y en este momento histórico, al menos pedirle a la Cuarta Transformación que ponga en la balanza esas 40 horas, me parece a mí que es más que necesario, más que necesario, y que no se le puede regatear. No se le puede regatear porque el pueblo ya les dio los votos. Y ustedes, y los diputados, y los senadores, y los que están en la Cuarta Transformación, tienen que asumir ese mandato del pueblo también, ¿no? Porque como diría este Dussel, ¿no? Tanto que les gusta Dussel. Si el movimiento de la Cuarta Transformación en sus élites empieza a decir que no, entonces tiene razón lo que dice Dussel y cerramos con eso, ¿no? Es que esa frase me gustó mucho, entonces la voy a volver a decir. Dice, no, bueno, que no es de Dussel, es una cita que saca en el capítulo 8 de Ben Sira, 13, 22, 23. Dice, habla el rico y muchos lo aprueban y encuentran elocuente su hablar sin sentido. Habla el pobre con acierto y no le hacen caso. Habla el rico y lo escuchan en silencio y ponen por las nubes su talento. Habla el pobre y dicen, ¿Quién es este? Y se cae. Encima lo empuja. Bueno, si no pasan esas 40 horas, está claro que la cuarta transformación de revolucionaria tiene lo que yo tengo de astronauta, ¿no? Y es decir, por decirlo menos, ¿no? Se acercan tiempos interesantes en la política mexicana, yo creo, y nos estamos preparando para el acontecer en el futuro, pero nosotros creemos que el apoyo a las 40 horas debe de ser incondicional, porque el mandato del pueblo está allí, ya dio el plan C y lo que quiere son respuestas, ¿no? Por lo demás, pues así es esto. ¿Qué más podemos decir nosotros al respecto? Seguiremos apoyando, sacaremos un texto sobre este tema, un poco menos agresivo, por supuesto, ¿no? Más para ser difundido. Y bueno, invitarlos a los que nos escuchan, que si tienen algún comentario, alguna participación que quiera hacer su vida desde el Hijo del Ajolote, pues estamos abiertos a que nos entreguen sus materiales y que nosotros haremos lo posible para subirlo y que se va a difundir, ¿no? Porque es necesario que se difunda porque hay que apoyar este proyecto de las 40 horas. Sin más ni más, nos vemos, camaradas. Hasta la victoria siempre.